Pasamos al punto número 18, moción del grupo, vamos a leer la moción del grupo de gobierno Unidos por Yaiza y Partido Independiente de Lanzarote a los efectos de solicitar a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias que construya en el Centro de Educación Infantil y Primaria de UGA un nuevo aula escolar para que los alumnos del centro que actualmente reciben formación en la sala de profesores lo hagan en condiciones dignas. Leemos el dictamen. Vista la moción de referencia presentada por el Grupo de Gobierno, se acuerda aprobarla por 3 votos a favor de los concejales de UPI y 2 abstenciones de los concejales de Coalición Canaria y Ganemos Lanzarote. Vale, vamos a ver. Esto ya la Consejería ha anunciado públicamente que la obra está adjudicada y que se arrancará en breve. Esto cuando se presentó no había anunciado la consejera que esta obra ya estaba adjudicada. Es una obra que proviene, y la concejal del PSOE lo conoce perfectamente. La partida de emergencia 2015 por la situación que se dio en aquel año al inicio del colegio. Donde la reivindicación es anterior, la reivindicación es del año 14 y luego en el año 15... fue cuando se estableció los presupuestos. Sí. ¿Qué pasa? Que en virtud de ese presupuesto solo se ejecuta una de las 2 que se aprobaron. Porque se aprobaron 2 y solo se ejecutó una este verano, cuando se tendrían que haber ejecutado las 2. Bueno, ya esto está adelante. Saben que hay una reubicación de niños de Playa Blanca, procedentes de Playa Blanca, que están sin escolarizar. Son 29 niños. En principio, la reubicación se iba a hacer al colegio de UGA, pero por mi condición de parlamentaria tuve la oportunidad de hablar con la consejera, con la señora Monzón, y le trasladé que, bueno, que no parece lógico que, habiendo una reivindicación en UGA de falta de aulas, parte de esos niños fueran a ser reubicados en UGA, teniendo las escuelas de Mararía y la de Las Breñas, que son unitarias, casi con amenaza de cierre por falta de niños. Y teniendo en cuenta que será la consejería quien se haga cargo, estoy mirando el WhatsApp que me mandó ella, de la redistribución de los niños. Y como van a ser ellos los que se hagan cargo del transporte de esos niños, pues pareciera lo más lógico acercarlos al punto más cercano, que puede ser Las Breñas, FEMES o incluso YAIS. Entonces, a última hora del día me manda que los 2 de 4 se reubican en Playa Blanca, 10 de 5 en FEMES con un nuevo grupo, y se crea un nuevo grupo, 2 de 3 en Playa Blanca y 5 de 6 en YAIS. Vale. ¿Qué pasa ahora? Ahora pasa que si no se contrata ya el transporte de estos niños siguen sin escolarizarse. ¿Vale? Entonces, hoy cuando se termine el pleno, por la tarde, cuando pueda hablar con ella, le mandaré un mensaje diciéndole que, por favor, agilice el tema del transporte. Dime, Ramón. Entonces, solo comentando, entonces quiere decir que en estos momentos esos niños siguen sin escolarizar, sí. Y no se puede decir a plena cierta el día que pueden empezar, no se sabe. No, la verdad es que no, y me gustaría hablarlo con la consejera, porque todo lo que se ha ido trasladando lo han ido cumpliendo, y bueno, ella tiene pues su gente por debajo. Hay cosas, por ejemplo, ella no conocía este asunto, o sea, ella no conocía, sí, no, me refiero, sí conocía a los niños sin escolarizar, sí conocía el problema, pero no conocía el desvío de esos niños. Es decir, ella no sabía dónde iban a ir esos niños, porque entendió que sus directores, y posiblemente los directores lo habrán hecho con buen criterio. Lo que pasa es que no parece lógico, ¿no?, cuando estamos ante una polémica que... Y se le puso en conocimiento, y mira, ayer por la tarde me enviaba este WhatsApp, ¿no?, a última hora. Entonces, yo creo que hay que hablar las cosas primero que nada, y yo le pondré en conocimiento este extremo, que tampoco lo sabía y que me enteré ayer a última hora. Vale. Entonces, pasamos a votación este asunto, que aunque ya está... No hemos hablado todavía. Ay, perdón, hablé yo sola. San Borondón. Gracias. Desde San Borondón no entendemos por qué se presenta esta moción, cuando esta moción lo que dice es solicitando a la Consejería de Educación que se edifique un aula para ubicar a esos niños que están actualmente en un, llamámonos, una habitación donde están los profesores, donde utilizan los profesores. Yo entiendo que ya ustedes o la concejal de Educación ya lo había solicitado previamente. No entiendo cómo esta moción se registra el día 22 de septiembre y no entiendo que si previamente ya se había solicitado para que se traiga esta moción cuando ya está adjudicado el día 20 por Educación. El día 20 por Educación está adjudicada ya la obra el día 20 de septiembre y el día 22 de septiembre se presenta esta moción. No tiene ningún sentido, por lo menos para mí y para el Partido Político San Borondón, a no ser que se quiera quedar bien con los vecinos presentando esta moción. Con los vecinos afectados y los niños afectados, y padres y madres. Porque no cuadra. A no ser que usted lo que me propuso y lo que me dijo y la conversación que tuvimos en la comisión informativa es que lo que se pretende con esta moción es solicitar un aula más, es decir, una segunda aula. Quiero que quede y que coste en acta para poder también trasladarse a los vecinos si lo que se pretende con esta moción, porque no tiene ningún sentido presentar esta moción, si ya se solicitó y ya se adjudicó el día 20. Cuando la moción se registra el día 22, es decir, si ya somos conscientes de que ese problema está solucionado, ¿para qué vamos a volver a solicitar algo que ya se ha solicitado y si ya se ha adjudicado? Ya el problema está solucionado. No lo entiendo, no entiendo nada. No entiendo por qué deprisa y corriendo se presenta esto cuando los padres y madres están presentando un escrito, presentan unas quejas y la casualidad que el Partido San Borondón también presenta una nota de prensa criticando que no se actúe al respecto y que no se adjudique un aula para esto y pidiendo que se agilice y pidiendo al Grupo de Gobierno y a la concejal que se ponga en contacto con Educación para que se agilice. La sorpresa nuestra es que se adjudica el día 20 y se presenta una moción el día 22. Por lo tanto, lo que quiero saber es, para saber si voto a favor o no, lo que quiero saber es, porque si no, no tiene ninguna validez esta moción, saber si lo que se pretende con esta moción, una vez aprobada, es solicitar un segundo aula o lo que se pretende es aprobar lo que ya está aprobado. Vale. ¿Ganemos? Bueno, nos parece bien todas las buenas intenciones por parte de esta Junta, pero no nos presenta nada. Y posiblemente, viendo las noticias en la prensa el día 21 de septiembre, ustedes se apresuran para presentar una moción al día siguiente vacía de valor. Porque, como dice el compañero de San Borondón, ya está aprobada con fecha de 20 de septiembre. La señora, hablando con la señora Manuela concejala de Educación, me comenta que ya ha hablado con el consejero del Cabildo, el señor Pera. Y todas son buenas palabras, pero es Manolo, lo entendemos, pero es así. La señora Manola sabe que me ha preocupado mucho este tema, porque de hecho le he hecho un buen seguimiento, porque una de las vecinas se puso en contacto conmigo por un problema particular y después yo la derivé a la señora Manola. Por eso le digo que me da un poquito así de reparo. Referente a lo siguiente, vemos que es una propuesta en la cual va a ser igual, porque la misma problemática le ha dado en el colegio de Playa Blanca. Tenemos los mismos problemas, no solo es el colegio de UGA, ¿me entiendes lo que le voy a decir? Por eso es que nos vamos a abstener en esta moción, por varios motivos. El primero, porque creemos que esta Junta de Gobierno se ha apropiado de una denuncia, de una noticia de un partido político de la oposición, como en la denuncia lo denunciaba San Borondó el día 21, el pleno es el día 22 y la asignación fue el día 20, o sea que en tres días correlativos surge todo lo que surge, la aprobación, la denuncia y la moción por parte de esta Junta. Y por segundo, con todos los problemas que tenemos de plazas para nuestros hijos en todo el municipio, solo se preocupe por el colegio de UGA, sabiendo de antemano que el próximo curso se agudizará los problemas tanto en Playa Blanca, Yaiza y UGA. Y alguno que otro, en un momento dado. Por eso entendemos que la moción se vea con una perspectiva, deberíamos de verla con una perspectiva más lejana. Y no es que estemos en contra de la construcción del aula de UGA, sino que creemos que es insuficiente. Por eso nos vamos a abstener. Bien, eso es. Bueno, me toca. Y me sorprende. Les voy a decir por qué. Cada vez que se inicia el colegio, que inicia el nuevo periodo escolar. Siempre hay problemáticas, demasiados niños. Yo no tenía conocimiento, me acabo de enterar ahora, por ejemplo, de que hay niños sin escolarizar a día de hoy. Yo por lo menos no lo sabía. Sí sabía que no se había hecho esa aula, que sí estaba aprobada desde 2015 en una partida de emergencia, porque se era consciente desde la consejería saliente del Partido Socialista que era necesaria la construcción de esa aula. Pero me sorprende que volvamos a septiembre, que es algo que cada año nos vamos a encontrar, y que usted, que hace un año, por esta misma fecha, le respondía al concejal de San Borondón que dormía o se levantaba preocupada por los niños del colegio de Playa Blanca. Si esa preocupación se estancó solo en los niños del colegio de Playa Blanca, es precaria, porque hay más niños y hay más colegios. Y que a día de, el día 1 de septiembre puede empezar las clases el día 7, día 8, día 9, día 10, o si por festivos yo desconozco, incluso más tarde. Pero el día 1 de septiembre la dirección de cada centro educativo está en los centros. Usted ha faltado a esa reunión. Y no es que haya faltado, no se lo digo en el plan de que las tenga concertadas, es que de usted depende ir y dar la cara. No creo que lo haya hecho. Eso es lo que me molesta de usted. Me molesta porque está aquí para esto, para dar la cara, para defender y para tener de primera mano la información y las necesidades de cada centro educativo de este municipio, sobre todo de este municipio. Yo creo que el aula de UGA, con cualquier otra obra que pueda necesitar y esté pendiente de ejecutarse, usted tendría que estar reivindicándola, no ahora en septiembre, desde que termina el curso anterior y no está hecha. No sé si lo ha hecho o no lo ha hecho, ya responderá. Y le digo más... Son tantas cosas, Manuel. Bien. Acoten, porque aquí... El tema que, yo sé que tenía otra reivindicación. Para todo sitio, bueno, Manuela, si quieres, explícate. Sí. No, la que va a explicar voy a ser yo. Vale, vaya última. Terminando, por favor. Manuela, un momentito. ¿Termino? Sí, por favor. Vale. No sé si es cierto, podría usted decirlo o no. Se pone en contacto con usted desde la dirección del colegio de UGA y usted tarda en responder. ¿Le llega esa petición, esa reclamación que le hacen? Antes de que salga la nota de prensa del compañero Juan Monzón, yo ya tenía constancia un poco de toda la problemática que estaba pasando en UGA, porque vivo en UGA y demás. Y me faltó contrastar. O sea, usted... no se pone usted en contacto cuando sale la denuncia. Se responde al final. Vale. Terminen, que aquí tengo yo todo apuntado. Listo. Y ahora se le responde. Termino. Vamos a terminar. ¿Termina? Vale. ¿Coalición Canaria? Sí, bueno, la verdad que resulta curioso que una moción se presente dos días después o un día después de que la propia consejería anuncie la adjudicación de la obra. No obstante, tenemos que estar todos de acuerdo, todos tenemos que remar en el mismo sentido de reivindicar y pedir y exigir. De hecho, yo me he puesto en contacto con don Mario Pérez para trasladarle nuestro descontento con este tema. Lo haré respecto al transporte, como decía la señora alcaldesa después. Y sí, creo que ya lo dije en otro pleno aquí, somos pobres hasta para pedir. UGA es un pueblo que no va a venir a menos, sino que va a seguir creciendo. El municipio va a seguir creciendo. Y ya más que estar pensando en hacer un aula o dos, tenemos que irnos planteando en exigir un colegio nuevo en condiciones para tener las previsiones y que no ocurran todas estas cosas todos los años. Simplemente era eso, nada más. Tiene la palabra la concejal de Educación. A ver, ¿por dónde empiezo? Yo creo, Carmen, lo que tú me estabas diciendo de que si yo sabía algo de las aulas esas desde el año pasado, estoy intentando. Sí, totalmente. Me reuní muchísimas veces. Los turnos de palabra. Me he reunido muchísimas veces con el director insular de Educación y con el inspector de zona. Me he reunido muchísimas veces con ellos, se lo he dicho. De hecho, yo creo incluso que nosotros demandamos al colegio, todos tienen muchas carencias. En abril del 19 de abril le hice yo un escrito para que por favor me echaran una mano, sobre todo en el colegio de abajo, porque sabía las expectativas de alumnado que iba a haber este curso escolar. Y yo creo que me contestó el día 29 de mayo, porque estuve por allí. Yo sabía, le había dicho al director insular de Educación que tenía un montón de carencias, que por favor nos echaran una mano, y se han estado tirando la pelota. Una de las madres, no se puso la madre conmigo, me llegó un escrito a aquí al ayuntamiento, yo me puse en contacto con la madre y yo le dije que yo iría con ellas a reivindicar el aula esa que necesitaban, que yo cada vez que necesitaran de mi persona yo iba a ir, pero ya no como ni por, como política ni como madre, como nada, sino como madre, porque tengo hijos. Entonces estuvimos allí, fue cuando Mario me enseñó que ya eso estaba licitado. Pero desde luego eso se viene reivindicando desde el año pasado y yo creo que muchos años antes se viene reivindicando, lo mismo que el colegio de Yaiza, lo mismo que el colegio de Playa Blanca, lo mismo. Nosotros nos vamos a encontrar con un problema enorme dentro de nada, seguramente el próximo curso escolar muchísimo más grave, y ya eso se está trabajando. Luego está la burocracia y luego gracias a Gladys, que es parlamentaria, que tiene mucha más voz que pueda tener yo, pero cuando quieran podéis, os paso si quieren el escrito que yo hice el día 17 de abril y me contestaron el día 29 de mayo, ¿vale? Y no he dejado de reunirme con el señor Mario, no he dejado de reunirme con el inspector y hay niños sin escolarizar, evidentemente. Mira, yo le había enfocado a Juan Ramón, le había enfocado lo de las unitarias, que son colegios. Por ejemplo, David hizo un trabajo excelente el curso pasado haciendo publicidad para que los niños se matricularan allí. Y entonces yo le había comentado a Juan Ramón que los niños pequeños los matricularan en el colegio del FEME, que sería lo ideal para que esas escuelas no se perdieran. Entonces, en un principio decía de UGA, no tenía ningún sentido si estábamos reclamando un aula en UGA, que los niños que no están por escolarizar los mandara a UGA, ¿no? Al final me acaba de mandar un WhatsApp ahora diciendo: Manuela, los niños que no están escolarizados se van a escolarizar en FEMES y en YAESA. Es el último mensaje que tengo de Juan Ramón. Posiblemente se empiece el lunes el inspector. Y bien, eso es lo que te puedo decir, pero por batalla muchísima. Bien, bueno. Al señor de San Borondón. Mire, nosotros conocemos los expedientes que tramitamos nosotros, el ayuntamiento. Y de ahí difícilmente alguno no sepa. Y si no lo sé, se lo pregunto a mis compañeros que me responden y enseguida tendremos la información. Respecto a los expedientes que tramita la Consejería de Educación, nosotros no tenemos conocimiento hasta que no se publica, ¿verdad? El día 16 de septiembre estaban varios padres del pueblo, porque ahí somos del pueblo y nos conocemos todos, poniéndome en conocimiento esta cuestión. Y también me pone en conocimiento de un escrito de recogida de firmas que estaban llevando a cabo. Entonces, el acuerdo al que yo llego con los padres es: miren, recojan ustedes las firmas, una vez ustedes tengan las firmas, las presenten en el ayuntamiento, yo hago una moción y presento la pregunta en el Parlamento, que desde luego está presentada desde el día 19. Vamos a ver, mire, no es usted el que me pone en conocimiento las cosas, porque posiblemente fuera usted el que no sabía nada el día 16, pero si usted las pone en conocimiento, desde luego, como responsable que soy máxima de este municipio, voy a actuar, me lo ponga en conocimiento usted, me lo ponga en conocimiento Ganeo, me lo ponga en conocimiento nadie, que no es este caso, porque ya le digo que los padres en este caso se pusieron en contacto conmigo. Por otro lado, hasta que no se cierra en septiembre las matrículas, no sabemos cuál va a ser el problema. La directora del colegio de Playa Blanca, Trini, no sabía hasta el otro día cuántos niños se iban a quedar fuera. Es que es más, no sabía de esos 29 ni cuáles eran los niños que se podían quedar en Playa Blanca, por lo que les expliqué en las comisiones. El ayuntamiento, lógicamente, tenemos que estar encima. Este ayuntamiento, este municipio tiene un problema y está en Playa Blanca. Playa Blanca no puede seguir albergando en el edificio que tenemos 900 niños. Y el próximo año tendremos un problema, y el siguiente tendremos un problema, y el siguiente tendremos un problema hasta que definitivamente se abra el nuevo CEO. Ahí, porque el periodo de construcción se establece en 2 años. 2 años son 3 cursos. Y eso lo sabe la consejera y lo sabe todo el equipo que dirige la Consejería de Educación. Poco a poco tendremos que irle dando respuesta, pero no somos nosotros, son ellos. Porque el ayuntamiento tiene sus competencias acotadas, que es mantenimiento, conservación y limpieza de los colegios. De ahí tenemos muy poco juego para ayudar y se hace todo lo que se puede. Por parte de la concejala, me consta que se ha movido. Habla con Mario Pérez. Pero es que Mario, a su vez, recibe órdenes de arriba y de arriba y de arriba. Y esto es una rueda que va lenta, que va lenta. Y trataremos en todo lo posible de darle una respuesta rápida. Pero que hasta estos días, hasta que no comienza el curso, no sabes con los problemas que te vas a encontrar. Bien, a ver, todos sabemos que tenemos problemas de espacio. Una vez se reubique lo que es Playa Blanca, los pueblos se descongestionarán. Hay mucho niño de Uga, de Playa Blanca en Uga, hay mucho niño de Playa Blanca en Yaiza. Lógicamente que tenemos que seguir ampliando, pues claro que sí, porque nuestra población va aumentando, tal y como decía ustedes, casi todos han ido en la misma línea. Tendremos que ir ampliando, pero ahora mismo habrá que resolver este aula de Uga. Y hasta el próximo año, vamos a ver, es que, a ver, no quiero, nosotros sabemos desde el día veintitantos de septiembre que el gobierno de Canarias ha procedido al cierre anticipado de sus presupuestos. Desde que el gobierno de Canarias cierra su presupuesto, usted puede cantar misa en hebreo. Pero no va a salir ninguna obra de las que ya no estén adjudicadas e iniciadas. Aquí escapamos por los pelos. ¿Me explico? Es decir, que cuando uno tiene pues la posibilidad de conocer cómo va aquello allá, no sé, tampoco voy a ser la payasa ni pedir lo que sé que no puede ser. Será en la confección de los nuevos presupuestos donde tengamos que solicitar toda la infraestructura que necesitamos. Pero vamos, que ya es lo que está y punto. Este aula y punto. Y este aula, ya le digo, viene desde el año 14, que ahí estuvo Carmen en esa guerra, que su niño estaba en ese momento en el colegio de UE. Bueno, pasamos a votación. ¿Votos a favor? ¿Unanimidad? Sí. Vale.